De la A a la Z, Alex Zurdo, Underbuck, Piquete, Piquete. Resumo tu vida, las prendas, las pacas, las jacas y no se me ofenda. Tus tenis de marca, la ropa bien cara, tu closet parece una tienda. Tú quieres que todos se sorprendan, que tiene una vida segura, que tiene su rango de altura y un calibre high en la cintura. Siempre con class, presume lo quiera que vas, no crees en la paz. La corta la lleva en el dash, el bolsillo está lleno de cash. Para tama dice cerca, chije, estornude dice Versace. Que puedes probarla sin ganas, borrarla sin flores y sin mariachi. Nota, se nota, va por ahí sin capota, saca chambea y explota, y tú no frontea en Toyota. Piquete, piquete, prenda mujer y culete, billete, a billete, y nadie contigo se mete. ¿Qué clase flow? ¿Cómo se siente? Dímelo, y perdona que te diga, pero antes de que siga con el tiempo que esa liga se te acaba el show. Pero, no te gusta, puedes ser sincero, y es que en la vida para dar un jonrón necesitas llevar el madero. Tiene flow y la cartera fulete. Dice que tiene piquete y vive saltando un grillete. Mejor es la verdad que un billete. Y dicto que es el más que le mete. Tiene flow y la cartera fulete. Pero Cristo es el caballete y Los Ángeles son mi convete. Mejor es la verdad que un billete. Yo. Y Cristo que es el más que le mete. Dímelo manín, nin, nin. Tienes el flow, tú siempre andas clean. Como un jarabe sin grip, vaselín. Como apatilla que un botiquín. Ya no es LeBron, ahora tú eres el king. El dueño en la calle controla everything. Todas las nenas están puestas pa' ti. Con más cadenas que un brujo de Haití. Entiendo que tenga piquete. La pulsera va con los caretes. Aunque tú seas el más que le mete, solo Cristo rompe ese grillete. Como gavete, al garete. No existe hombre que te rete. Si ellos supieran que lloras de noche cuando la ansiedad se te mete. El eco siempre se te sube cuando en el Mercedes te sube. No me afronté que el jefe que tengo viene manejando una nube. Y va como tú y me detuve. Manito, he encontrado un tesoro. La paz de mi alma, un mar de cristal y calles forradas de oro. La verdad no decoro. Yo no tengo dinero para comprar su Jordan, pero ten por seguro que todas esas mujeres por el dinero es que te abordan. Con los ojos rojos y no soldan, a ninguna ley ellos se moldan. Pero al Dios que le sirvo, parte tus cadenas igual que partió el río Jordan. Tiene flow y la cartera fulete. Dice que tiene piquete y vive saltando un grillete. Mejor es la verdad que un billete. Y Cristo que es el más que le mete. Tiene flow y la cartera fulete. Pero Cristo es el caballete y Los Ángeles son mi convete. Mejor es la verdad que un billete. Y Cristo que es el más que le mete. Tiene la Jordan de cada color, pero el amor de Jesús es mejor. La pastilla no puede quitar el dolor ni la falta de amor que tiene en tu interior. El dinero te compra placer, pero no te va a comprar amor. Y la paz en tu alma no la encontrarás en la plaza, tampoco en el mall. Se ven muy brillantes todos esos diamantes que tienes en el crucifijo. Pero ni mejor regocijo que ser buen padre y cuidar a tus hijos. Hágale, mijo, que Cristo llenará tu copa. La copa de tu corazón, a Dios no le importa tu ropa.